me parece que es importante rescatar que esta es la conclusión y la consecuencia directa, digamos, de la de una estrategia errada de parte del gobierno argentino de renegociación digamos, de todo el proceso de renegociación de deudas que viene llevando adelante hace 10 años. Digo errada porque, en definitiva, hoy la Argentina está en una situación de cercana a la cesación de pagos otra vez, luego de 10 años de renegociar deuda, 10 años de pagar volúmenes increíbles, digamos, de dólares a los acreedores, y todo esto, y hoy el problema que tenemos resulta de, digamos, del juicio que un fondo de inversión, un fondo buitre, digamos, le realiza al gobierno argentino reclamándole una deuda que es menor, podemos decir, en términos totales, ¿no? Es muy poco dinero lo que se está reclamando, cerca de 1.400 millones de dólares, que para el endeudamiento argentino, que es cercano a los 200.000 millones, prácticamente no es nada. Pero entonces, digamos, un actor muy pequeño logra poner a la Argentina en una situación, la verdad, muy complicada. Tengamos en cuenta la siguiente, digamos, los fondos buitres son fondos de inversión, que es una de las formas más especulativas del capital financiero, digamos. Lo que hacen estos actores es comprar deuda de los países que tienen deuda en cesación de pagos, deuda muy barata, y especulan con que el valor de la deuda en algún momento va a aumentar. Como está en cesación de pagos, eso tiende a ocurrir cuando los gobiernos buscan renegociarla y reactualizar la deuda, ponerse a pagarla de nuevo. Y luego lo que buscan hacer es simplemente no entrar en ningún canje, digamos, ninguna quita como entraron la mayoría de los acreedores y eventualmente hacerle juicio al Estado correspondiente. Esto es lo que hicieron estos fondos de inversión, en particular un fondo de inversión que es el que ganó el juicio, digamos, está ganando el juicio en la Corte Norteamericana. Y, digamos, lo que reclama es efectivamente esto. El Estado argentino asumió que le debe a esta gente esa cantidad de plata, y ellos lo reclamaron en la corte norteamericana. Claro, porque el tema es ese, en realidad, no es lo de los acreedores, la parte que dice que el bono no va a pagar el precio del bono, sino mucho más. En realidad, claro, el gobierno argentino lo que hubiera querido es que cerca del 7% de los acreedores que no entraban en ningún canje, entraran en algún canje, que significaba aceptar por parte del acreedor una desvalorización del bono que tenía y, bueno, y a renegociar condiciones de pago hacia el futuro. Claro. Estos bondos buitres lo que hacen es todo lo contrario, es compran la deuda para no entrar en ningún canje y justamente hacer el juicio y tratar de ganar en la negociación, ganar, digamos, lo más posible en esos juicios. Claro. El problema principal de la situación en la que estamos es, y que tiene que ver con la negociación anterior, tiene varios orígenes, digamos. Por un lado, el gobierno argentino, cuando empezó a renegociar la deuda, aceptó que toda la deuda en cuestión era legítima y legal. Claro. Legítima o legal y legítima, para no confundir. Sí. Esto fue el punto de partida. El gobierno argentino debiera haber, como hizo Ecuador en su momento y algunos otros países han hecho, debiera haber hecho una auditoría muy exhaustiva de la deuda que se reclamaba, en función de que hay claramente en muchos casos, recuerdo, digamos, lo del megacanje y otros, la deuda contraída con el Club de París, con el cual se acaba de arreglar, que fue contraída en buena parte en la década de la dictadura militar. Hay una cantidad de deuda, digamos, de la economía, que la Argentina hoy tiene con acreedores, que es ilegal, definitivamente. Y luego hay deuda que es ilegítima en el sentido de que está vinculada a un concepto que se habla de la deuda odiosa, una deuda que es contraída por un país en situaciones de mucha necesidad, en situaciones de crisis muy importante, y el acreedor, quien te presta plata en condiciones usurarias, y esa deuda uno tiene el derecho eventualmente a repudiarla precisamente porque es usuraria. Digo, esto es algo que el gobierno debiera haber hecho a comienzo, digamos, de la renegociación del proceso de reestructuración de la deuda. Y luego hay otro elemento que es importante y que también tiene que ver con lo que hoy está pasando, es que el gobierno aceptó que la jurisdicción donde la deuda, digamos, se negocia es la jurisdicción de otro país, en este caso es Nueva York, los Estados Unidos. ¿Podría haber elegido otra cosa? Podría haber establecido, digamos, como criterio para renegociar, primero, digamos, si vos, digamos, tenés una deuda que vos sabés que la gran parte no tendrías que pagarla porque es ilegítima e ilegal, habría que haber hecho eso, para reducir el monto del endeudamiento de entrada. Claro. Y después el gobierno argentino si planteaba que quería renegociar para pagar, porque es lo que el gobierno siempre dijo, no quiere renegociar para no pagar, sino para poder volver a pagar y volver a endeudarse y poder acceder al financiamiento internacional, al financiamiento de estos actores, el gobierno argentino tendría que haber establecido, podría haber establecido que la deuda se pagaba en bancos argentinos bajo jurisdicción argentina. Claro, claro. Ya esto, digamos, es una decisión soberana del Estado, digamos, hacer eso, y tiene todo el derecho a hacerlo. Obviamente el acreedor podría no estar de acuerdo o podría no querer prestarte más plata en el futuro. De última es lo que está pasando. En parte, la mayoría de los acreedores de Argentina tiene muchas dificultades hoy para acceder a crédito internacional, a pesar de que se convirtió, como dijo la presidenta, en pagador serial de deuda. Claro. A pesar de todo lo que se hizo, a Argentina le cuesta muchísimo, muy, muy caro endeudarse en el exterior. Fíjate que la deuda argentina paga 3, 4, 5 veces más tasa de interés que la que paga la deuda, el gobierno boliviano cuando se endeuda, o el gobierno uruguayo. No estamos hablando de unas superpotencias económicas del mundo que se endeudan en el mercado internacional. Entonces Argentina, a pesar de haber hecho toda esta renegociación, de haber pagado, de haber demostrado voluntad de pagar, de querer pagar su deuda externa, sigue estando en una situación muy difícil en el mercado internacional. Entonces, por eso digo que la Argentina debió haber adoptado otro camino, y hoy estamos en una situación muy compleja, porque si el gobierno no le paga estos fondos buitres, cualquier pago que haga al resto de los acreedores que sí entraron en los canjes anteriores, es dinero que va a ser confiscado por el Estado norteamericano para pagarle a este fondo buitre que es el que ganó el juicio. Este es un poco el planteo del juez, digamos, este juez famoso, juez Griesa, que establece que cualquier dinero que la Argentina deposite en las cuentas de Nueva York, donde a partir de ahí se le paga a los acreedores que entraron en el canje, ese dinero primero tiene que ir a pagarle a este fondo buitre. Obviamente esto es una complicación porque pone a los que sí entraron en el canje en una situación de desigualdad, digamos, van a ser los giles entre los fondos financieros, van a ser los más giles de todos. Pero, ¿y esto cómo se soluciona, Mariano, para que no se vaya a ponerle que la primer plata que aparezca no sea confiscada para ir a lo que de fondos buitre? ¿Hay modo en esta negociación que se ha armado de poder llegar a un acuerdo, o esto ya está así delimitado y es complicadísimo? No, la situación es complicada, digamos, porque, bueno, primero, el gobierno argentino lo que está intentando hacer, lo que plantearon en estos días, es para evitar la confiscación, pedirle a todos los acreedores que entraron en el canje que se establezca como lugar de pago, en vez de Nueva York, un banco argentino, el Banco Nación o la Bolsa de Valores, un lugar donde ellos puedan cobrar sin el riesgo de ser que ese dinero sea confiscado. Pero esto implica que todos los acreedores que ya renegociaron acepten el cambio en condiciones, las condiciones en las cuales se renegoció la deuda. Esto es lo que se llama en parte el default técnico. Vos le cambiás al acreedor la condición en la cual le dijiste que le ibas a pagar, le pagás en otro lado. Esto hay que ver si los acreedores en su conjunto aceptan hacer esto. Puede ser que sí, puede ser que no. Esto podría llegar a resolver a corto plazo este problema. Y en periodo de tiempo, en lapso, ¿de cuánto estamos hablando como para que haya un intento de solución o que más o menos se apacigüe el tema de los fondos buitre? Y mira, no, eso es muy difícil de saber. Por un lado tenés un vencimiento de deuda con los acreedores que ya renegociaron, que es a fin de mes. Ahí hay que resolver dónde se va a pagar. El gobierno argentino tiene que resolver cómo hace para pagarles, para no entrar en un default real, digamos, no pagarles directamente. O sea, pagarles sería más grave que en estas condiciones, digamos, en el marco de que el gobierno quiere pagar en estas condiciones, peor es no pagarle que pagarles en Argentina, está claro. Pero hay que ver si eso lo logra negociar. Y luego lo que está haciendo ahora el gobierno argentino es negociar en una tarde reuniéndose con el juez y con este fondo de inversiones que ganó el juicio, como para ver si no pueden encontrar un punto de acuerdo para que la forma de pago a ese fondo buitre no sea simplemente pagarle en efectivo todo el dinero, todos juntos, que sería parte violatoria. Digamos, lo que haría eso sería desatar por parte de los que sí entraron en el canje una cláusula que les permite a ellos demandar igualdad de condiciones. Claro. Es decir, si el gobierno argentino termina pagándoles todo el dinero en efectivo a este fondo buitre, el resto de los que entraron en el canje tienen derecho a reclamarle al gobierno argentino que les pague todo el dinero en efectivo ya. El peligro sería ese, que se vaya para atrás en ese acuerdo. Exacto. Y que, digamos, justificado, porque el gobierno ya le pagó a los fondos buitres toda esa torta de plata, que se le demande lo mismo. Sí, exactamente, digamos, aparte es imposible de hacer, digamos, el gobierno, justamente la renegociación lo que buscaba era generar condiciones de pago de la deuda. El gobierno argentino no puede pagar toda la deuda que debe en efectivo. Claro, es claro. Inviable. Entonces, hay un problema de gravedad mayor en todo esto. Lo más, por eso digo, lo paradójico de esta situación es que el gobierno termina negociando cara a cara con estos fondos buitres, a los cuales siempre despreció, digamos, y probablemente termine pagándoles. Claro. Es lo más probable que ocurra, digamos. Hay que ver en qué condiciones, de qué manera, cuán flexibles son estos fondos, porque sí, tengamos en cuenta acá que hay, acá el que ganó el juicio es un fondo específico, pero hay una cantidad de otros fondos de estas características que no entraron en los canjes que están detrás. Claro. Ni bien se resuelva esto, estos otros también van a reclamar lo mismo judicialmente. Y dado que este ganó, van a ganar, todos van a ganar. Y ahí estamos hablando ya de no de 1.500 millones, sino de 15.000 millones de dólares que están todavía dando vuelta, que no entraron en renegociación. ¿No podemos canjear a Messi, Mariano? No hay forma de meter a Messi en la negociación, ¿no? No nos va a alcanzar. Mirá que Messi es caro, pero no nos va a alcanzar, me parece. Estamos muy lejos, digamos, en eso. Así que es complicada la situación, la verdad, en términos de las financieras de la Argentina. Más en el contexto actual, donde el gobierno está claramente muy desesperado por conseguir que a la Argentina entren dólares. Claro. para realizar obras de infraestructura que el gobierno considera centrales en términos de generación de energía, lo que tiene que ver con el desarrollo petrolero, ¿no? El ingreso, que lo mismo que fue el ingreso de Chevron y otros, bueno, el ingreso de otros recursos para desarrollar Vaca Muerta y otros fondos y otros pozos petroleros no convencionales. Hay toda una estrategia del gobierno que busca conseguir recursos internacionales para financiar todo esto y para resolver el problema de falta de dólares que la Argentina está teniendo muy claramente en los últimos años. Esta situación pone en riesgo toda esa estrategia. Y pone en riesgo la posibilidad, digamos, podría generar un nivel de inestabilidad macroeconómica muy grande, digamos, volver a los problemas que la Argentina estaba atravesando en los últimos meses del año pasado en relación al dólar. Entonces la situación es complicada, pero digo, es una situación que el propio gobierno construyó también, digamos. Está, ahora hay que, es decir, hay que rechazar la pretensión de estos fondos de querer cobrar una deuda, digamos, esta deuda en estas condiciones, y eso está claro, digamos, son fondos especulativos que lo único que hacen es ganar, hacer plata, digamos, haciendo bolsa a los distintos países, y eso está claro. Ahora bien, esto también es la consecuencia de una política de deuda que me parece a posteriori, ya esto algunas veces lo hemos comentado, pero y hace rato que se viene planteando, pero está claro que ha sido a largo plazo, a mediano plazo, podríamos decir, errada, porque estamos en una situación muy complicada después de 10 años de renegociar deuda, claro, pagar deuda y de aceptar un montón de condiciones que planteabas al principio. Digamos, por más que aceptemos todas las condiciones, lo que están buscando es esto, es estirarla, es no realmente que se pague la deuda. No, por eso, los fondos, cada fondo especial, en particular, este que hizo el juicio, lo que quieren es hacer el negocio, es su negocio. Ellos compraron una deuda, no sé, creo que eran a 50 millones de dólares y hoy vale 1.500. Claro, no, Flor, en 10 años, menos de 10 años, lo compraron en 2008, 2009, creo que era la que compran esa deuda, hicieron un recontranegocio. Ellos lo que quieren es cobrar eso. Obviamente la implicancia de eso en todo el conjunto del problema del endeudamiento argentino es mayúscula, digamos, que es mucho más el problema que nos genera a nosotros que lo que ellos van a ganar. Pero de todas maneras a ellos no les preocupa eso. O sea, ellos no se van a preocupar por nuestra salud financiera, digamos, por la salud financiera del país.